Bueno, mis más queridos estudiantes, espero que esta presentación les haya gustado y díganme si ya pudieron descansar del blanco y negro. ¿Les gustó esta presentación? Mándenme sus comentarios, por favor, al psicólogo hernando@yahoo.com. Y díganme si les gustaría que les enviara más las enseñanzas de esta forma o presentación. Y con mucho gusto me tomaría los días que me he tomado en hacerla, con tal de que a ustedes les guste, eso es lo que es importante. Entonces, hasta la próxima. Y que estudien. Hehehehe.